tardes, oyentes de FM Tincunaco. Estás en Jóvenes en Acción por la 107.3. Arrancamos en este programa hoy. Bueno, no me escucho acá en el retorno. Les contamos que se encuentran conmigo Cristian Lacanal. Hola, muy buenas tardes Luis y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y Jonathan Ramírez. Hola, muy buenas tardes y un gusto de participar en este primer programa. Se encuentran en la producción Yamila junto a Marquito Sotero, que está en la operación técnica. Yo soy Luis Ramírez y bueno, primero agradecer a la FM Tincunaco por brindarnos este espacio en la radio para poder contar la mirada de los jóvenes hacia la sociedad. Bueno, ¿me quieren contar, chicos, qué tenemos para hoy? Hoy le vamos a estar contando acerca de qué es la MEJO. Bueno, también vamos a estar hablando de que ayer se llevó una reunión con la MEJO y varias instituciones en el Club Unión de Derqui, así que vamos a estar contándoles qué se trató más o menos. Bueno, también vamos a contarles que tenemos 4.000 rosas, un poquito más de 4.000 rosas para plantar en Presidente Derqui, ¿eh? Así que atentos que les vamos a contar de qué se trata este proyecto. Bueno, nosotros pertenecemos a una mesa de jóvenes regional. Dentro de un ratito les vamos a contar de qué se trata lo que hacemos. Antes les vamos a contar, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 62% en la ciudad de José Cepaz. Cristian, ¿nos puedes decir las vías de comunicación? Sí, nuestros oyentes se pueden comunicar a través de mensajes de texto al 023 22 15 57 74 87. 023 22 15 57 74 87. También lo pueden hacer vía mail, que es mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio no bajo. Buenísimo. Ahora vamos con un tema musical y enseguida les vamos a estar contando de qué se trata la Mesa de Jóvenes Regional, la MEJO. Así que quedate escuchando la FM Tincunaco 107.3, que esto recién empieza. Compatriotas, hemos recuperado mil rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. We'll be right back. desapareciera, bueno, tendrá un tratamiento hecho. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incómodo, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Entrevistas. ¿Cómo les entregaron el galpón donde van a laburar ustedes? Denuncias. Reclamos. Hasta donde llega la vacuna, porque muchas no hay. Testimonios. Cada uno tiene su lugar acá para expresarse como quiera. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Como se sabe, la Convención Internacional de los Derechos del Niño propone que estos sean considerados como sujetos capaces de participar en la vida de su familia, escuela y comunidad, y que son un agente activo en la promoción y exigencia de sus derechos. La participación es un acto libre, en el que también todos tienen algo que dar sin importar las diferencias. Implica un compromiso y tiene objetivos que hacer que un grupo mantenga, para que un grupo se mantenga unido. Al participar, uno va aprendiendo a dialogar, a ser protagonista, a encontrar nuevas herramientas entre dificultades, a crear, a crecer, a reflexionar, crítica y a llevar a cabo un propósito. Durante mucho tiempo, los adultos han postergado al adolescente sus posibilidades de participar, porque se los considera seres en proceso de maduración que se están formando. Esta concepción impide muchas veces entenderlos y relacionarse con ellos. Cuando no se los conoce como capaces de pensar, opinar y elegir, se limitan sus posibilidades de crecer y madurar como personas. Cuando se promueve la participación de los adolescentes, estos generan alternativas positivas para resolver conflictos con planeamientos coherentes que responden a su visión de los casos y su forma de solucionarlos. Mientras ellos participan, se informan, expresan sus ideas, son escuchados, tienen oportunidades, eligen, critican, reclaman, proponen. Esto se ve reflejado en la Convención de Derechos de la Niñez y Adolescencia, ya que encontraremos entre sus artículos aquellos que son importantes para entender la participación, entre ellos, derecho a opinar, derecho a buscar, derecho a recibir y difundir información, derecho a la libertad de pensamiento, ciencia y religión, derecho a la libertad de asociación, derecho a tener acceso a una información educada. Aunque muchas veces se ve a los jóvenes participando como en centros de estudiantes o grupos parroquiales, es fundamental que se los consulte acerca de las cuestiones que les afectan. En la actualidad se observa un permanente ataque de los medios de comunicación masiva hacia esa franja etaria, demonizando a la juventud de manera desmesurada. Y ser joven no es delito. Es por ello que este espacio de articulación surge de la necesidad de potenciar a los jóvenes que vienen trabajando arduamente en distintos grupos de sociedad civil de la región, a través de la configuración de esta, masas de jóvenes con una organización horizontal donde se pretende anuar las tareas individuales de los grupos, para promover y difundirlas a toda la comunidad, y sumando esfuerzos de todos los actores intervinientes a los efectos de fortalecerlas, enriquecerlas y evaluar los alcances de las acciones generadas. También articular con estos organismos para generar espacios de capacitación y desarrollo permanentemente de líderes entre los jóvenes que intervengan en la masa. Esto es simplemente un eje, una visión de lo mucho que podemos construir juntos. Bueno, esta es la introducción de la mesa de jóvenes. Me tragué un poquito. Así que, ¿qué les parece, chicos, esto de poder trabajar en conjunto con grupos, poder organizarnos horizontalmente y ejercer esto, ¿no? Lo que dicen los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Qué te parece, Cristian? Y en realidad está muy bueno, ya que Como venimos siempre diciendo nosotros, tratamos de brindar oportunidades, ¿no? Y también todas las organizaciones que hay, también como talleres parroquiales, como decías vos, Luis, se trata de dar muchas oportunidades para que no tengan un fin caótico, digamos, ¿no? Bien, bueno, esta mesa de jóvenes que se formó hace 2 meses, lo que pretendemos es arrojar una luz de esperanza a nuestro destino. Aspiramos a llegar a cada joven receptivo y llamarlo a engrosar esta fuerza moral como variante de la historia. Lo que queremos hacer es ver que siendo jóvenes se puede, ¿no?, apostar a más y apostar a un futuro mejor. Creemos que el futuro de esta nación depende de una nueva dirigencia. Los jóvenes debemos tener la participación activa en la maduración de esta democracia. En este, que es el año del Bicentenario, creemos que es necesario refundar cosas, ¿no? Refundar líderes, empezar a cambiar un poquito la historia, ¿no? Y creemos que siendo jóvenes podemos comenzar a encarando proyectos, participando activamente en la sociedad, poder armar un espacio de intercambio entre las problemáticas que nos aquejan y establecer líneas de acción en conjunto con organizaciones juveniles, con estudiantes, organizaciones del tercer sector, dependencias del Estado, nacional, provincial y municipal, organismos de derechos humanos, justicia y paz, ministerios, grupos medioambientales, en fin, con todo aquel que quiera construir una realidad distinta basada en valores y donde la equidad, educación y ecología sean ejes fundamentales. Bueno, nuestros objetivos inmediatos, ¿nos querés contar, Cristian, cuáles son? Bueno, nuestros objetivos inmediatos son posibilidades de comenzar la creación de redes que desembocarían en la construcción de espacios para la participación de los jóvenes con compromiso social, contribuyendo a fortalecer su capacidad de liderazgo, aportándoles herramientas indispensables para el desarrollo de acciones estratégicas en la coyuntura que nos toca vivir. Bien. Bueno, nuestros objetivos inmediatos es esto, de crear redes de junto con organizaciones, redes de jóvenes, y ver de qué manera empezar a encarar proyectos, empezar a hacer, no sé, radio, crear un espacio, y esto, de articular con distintas organizaciones. Les contamos a los oyentes de la FM Tincunaco que esta mesa de jóvenes se formó hace poco más de 2 meses, y bueno, y en 2 meses hicimos varias cosas, varios proyectos. Viajamos, asistimos a reuniones con distintas organizaciones. Así que, ¿qué les parece, chicos, si vamos leyendo marcadamente todo lo que hicimos en 2 meses de trabajo? Bueno, nosotros hicimos la participación en la consulta juvenil 2010. Más de 20 organizaciones de jóvenes en el conurbano. También tuvimos una visita al Club Deo en la presentación de la MEJO, que bueno, el presidente de Erqui. También hicimos una visita al Centro de Desarrollo Local de la Huella Moreno. También visitamos a la Fundación Pro Vivienda Social. Administración del perfil del Facebook del Foro de Educación, Salud y Seguridad del presidente de Erqui. También visitamos a Las Vertientes Córdoba, colaborando con la MEJO de Las Vertientes en su proyecto. Hicimos una gestión del espacio producción y conducción de programas de radio en la FM Media 2 de Erqui y en la FM Tincunaco José C. Paz, con el objetivo de difundir, escuchar y promover la participación de los jóvenes en la solución de problemáticas actuales para esa franja etaria. Participamos en 2 programas de televisión en Telered TV Regional. Y también hicimos una visita a FM 91.5 Sol Pilar Centro. También tuvimos una colaboración en los festejos del Bicentenario en Presidente Derqui. Estuvimos en la organización de la ubicación de los stands institucionales, puestos de feriantes, sonido en la plaza, gestión, armado, operación y conducción de la radio abierta, sonido en la proyección del documental Nosotros, pintando de muro en el acceso de la ciudad con los colores de nuestra bandera. También estuvimos en la gestión de espacios para reuniones conseguidos en el Club Unión, Presidente Erqui, CAT, Centro de Alfabetización Digital, Cuartel Quinto Moreno. Bien, Tenemos varios proyectos también para junio, ¿no? Para este mes. El más cercano es la distribución de 5.400 plantas de rosas en instituciones de Presidente Derqui, acompañando la intención de que los niños tomen el amor por la naturaleza plantándolas en escuelas, instituciones, plazas y luego bueno, comenzar a incentivarlos para mantener las rosas. Armado de propuesta de diseño arquitectónico del oratorio de la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en la Escuela Santa Ana. También gestiones para visitar hogares de ancianos en Santa Rita y brindar recreación a los abuelos. Gestiones para recaudar alimentos y ropa para comedores muy carenciados del Cuartel Quinto. Esto entre otras propuestas de la MEJO, ¿no? Tenemos una frase que sacamos de Bertolt Brecht, que es: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, esto se hizo en 2 meses, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? 2 meses para hacer todo esto, ¿no? Estuvimos trabajando arduamente. Sí. Bueno, ¿qué te pareció lo del Bicentenario? Cristian, ¿nos puedes contar un poquito lo que hicimos en el Bicentenario? Sí, como yo, siempre que me preguntan, quedé fascinado con el tema de los stands. Bueno, en la organización, obvio, cómo estuvo todo organizado. En la distribución también, porque quedaron estratégicamente muy bien ubicados. Y también en la predisposición, o no encuentro las palabras para decir la parte de los dueños de los stand, ¿no? Que pusieron todo el empeño para que su stand brille y la historia de cada institución, ¿no? No sé, Johnny, ¿qué tenés para contar? Sí, que estuvo muy bueno y que fue un largo trabajo y que le pusimos ganas. Y yo particularmente me encargué de la parte de la electricidad y estuve todo un día para hacer un tablero para que todos puedan tener electricidad de ese tablero. Sí, la verdad, muy bien tu trabajo, Johnny. Yo vi el tablero que hiciste. Podría haber sido un stand, ¿no? Porque el tamaño del tablero era enorme, ¿no? Y abarcaba para distintos stands para que puedan tener electricidad. A mí lo que me gustó mucho particularmente fue lo de la radio abierta que se hizo en la plaza. Les contamos que para el 25 de mayo se hizo una transmisión de radio abierta en la plaza central de Derqui. Esto fue gracias a la gente de la FM Tincunaco, que nos prestó gentilmente su equipo de radio móvil, con la antena, bueno, todo, y pudimos armarlo y pudimos transmitir toda la fiesta del Bicentenario, y salió muy lindo, bueno, estaba muy bueno porque en sí nos escuchaban, sabían que estábamos ahí porque dimos la vuelta a la manzana y había un hombre en un auto que se sentó en la vereda y el auto con la radio con nosotros escuchando, o sea, era muy bueno sentir eso. Sí, aparte que lo pudimos hacer nosotros entre jóvenes, poder armar una radio abierta en una plaza, eso es algo que no se ve muy a menudo. ¿Seguimos? Y aparte no hay muchas posibilidades de que jóvenes armemos, una radio abierta, ¿no? Así que agradecemos muchísimo a la gente de la FM Tincunaco. Claro, y con eso seguimos demostrando que con los jóvenes, si un joven tiene voluntad y capacidad y puede lograr cualquier cosa. Claro, mientras haya adultos que nos apoyen, que lo apoyen, sí, como por ejemplo lo que pasó con la radio, mientras haya adultos que aposten por los jóvenes, esto se puede llegar a lograr, ¿no? Con contención, con acompañamiento. Bien, siempre que hay adultos, porque un joven, ¿no? Obvio. Tiene que ser formado, bueno, etcétera. Así que, bueno, lo que pretendemos nosotros es con la Mesa de Jóvenes Regionales crear espacios de articulación, como dijimos hace un rato, con distintas organizaciones del tercer sector, con grupos de jóvenes, ya sean jóvenes de parroquia, jóvenes de escuelas, y encarar esto, los problemas que tenemos, las problemáticas que sufrimos la juventud, y con esta idea de que ser joven no es delito, sino que los jóvenes no somos, por ejemplo, los que dejamos entrar a los demás en los boliches, los jóvenes no somos los que fabricamos la droga, por ejemplo. Así que, y esto, ¿no?, de los medios masivos que atacan permanentemente a la juventud, si ustedes se ponen un día a escuchar los noticieros de las grandes cadenas, van a ver que muestran jóvenes agarrándose las piñas, jóvenes ebrios. El 75%, digamos, es jóvenes son malos. O sea, es malo ser joven para claro, los medios. Para los medios masivos, aparentemente es malo ser joven. Pero lo bueno es que existen medios locales y gente que apuesta por la juventud. Y ya, por ejemplo, la FM Tincunaco que nos brindó este espacio. Así que hay gente que piensa lo contrario y que confía en la juventud y que cree en la juventud. Bueno, esto es lo que hacemos, ¿no?, en la Mesa de Jóvenes Regional. Les contamos que nos reunimos en el Club Unión. Ayer nos reunimos día martes y ahora nos vamos a empezar a reunir los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche, 18 a 20 horas. Y así que bueno, esperamos que se sumen más jóvenes. Y bueno, en un ratito les vamos a contar qué salió de la reunión de ayer, cuántas organizaciones participaron, etc. Pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook y vía telefónica, también vía mail. Ahora, Cristian, nos vas a decir cómo puede hacer la gente para comunicarse. Así es. Bueno, nuestros oyentes, vía mensajito de texto, se pueden comunicar al 023 22 15 57 74 87. 023 22 15 57 74 87. A través del mail también, mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio no bajo. Buenísimo, ahora vamos con un tema para despejar un poquito nuestro... Para despejarnos, para relajarnos un poquito y seguimos con más Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Suelo. ¿Sabías que es un centro de estudiantes? Es la organización de los estudiantes. Representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la totalidad de la vida escolar. ¿Sabías que se pueden formar organizaciones estudiantiles en las escuelas y participar de ellas? Sí, vos tenés derecho a organizarte junto al resto de estudiantes. Tu derecho a la participación está garantizado por la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y Adolescente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. ¿Por qué formar parte de una organización estudiantil? Porque es tu derecho. Porque así tenés un espacio de participación junto con tus compañeros. Porque estando solo no se pueden cambiar las cosas. Porque te permite discutir sobre la vida escolar. Porque junto a otros es más fácil. Porque lo que tenés para decir y hacer es importante. Porque a través de la participación puedes transformar tu realidad y así sentirte parte del espacio que ocupás cotidianamente, identificándote con él. ¿Para qué formar parte de una organización estudiantil? Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros. Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones. Para poder organizar actividades y mejorar tu escuela. Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven. Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela, docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares y toda la comunidad educativa. ¿Luis? Bueno, seguís acá en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 96.1. Vamos a contarles que ayer tuvimos una reunión en el Club Unión a las 18 horas, ayer martes. Ayer martes, bueno, nos reunimos con chicos de el Club Leo, de Presidente Derqui, con chicos de escuelas, de distintas escuelas, participaron chicos de la Escuela Media 2, De Antonio Toro, chicos del presidente Derqui. Muy bien, ahí vino el fondo. Así que seguimos. Están un poquito dormidos nuestra operación técnica, pero bueno, ya se despertaron. Bueno, les seguíamos contando. Con distintos chicos de distintas escuelas. Distintas instituciones. Claro, y se llegó, fue la primera reunión así con convocatoria a la región, ¿no? Tuvimos la oportunidad de pasar con Johnny el día lunes por la escuela Presidente Derqui y invitar a los chicos de la escuela, ¿no, Johnny? Sí, sí, así es, estuvo muy bueno y una experiencia única. Claro, pasamos en los salones invitando. Les contamos, fuimos a pegar unos carteles convocando y bueno, le preguntamos al director así por preguntarle, ¿no? Sí, sí. Si existía la posibilidad de hablar por los cursos. Y dijo que estaba. Bueno, nos permitió, dijo, sí, chicos, pasen, inviten a toda la gente. Inviten a los chicos. Y bueno, pasamos por los cursos. Invitamos, hay varios chicos que asistieron. Así que muy bien, pasamos con Johnny. Y los chicos, la verdad, bueno, pudieron participar algunos. Se sumaron y está bueno esto de que se empiecen a sumar gente, ¿no? Les contamos, el día de ayer, bueno, nos presentamos, estuvo también una hermana de que vino de Educación para la Paz, de Irlanda vino, gracias Cristian por ayudarme, y bueno, les contamos de qué se trataba, también participó, así que muy contentos, también participaron los chicos del Club Leo, y bueno, el profesor Marcelo Villavicencio. Nos presentamos, hicimos varias actividades así de presentación. Y bueno, hicimos, entre otras cosas, un análisis FODA, ¿no? Sí. Analizamos qué nos está pasando a los jóvenes. Y entre varias cosas que marcaron, bueno, en el análisis FODA, que es la F de fortalezas, O de oportunidad, D de debilidades y A de amenazas. Esto nos dividimos en cuatro grupos. Y empezamos a escribir, ¿no? Llevamos lápiz, papel y escribimos de qué se trata esto, de qué nos está pasando a la juventud, qué es lo que sentimos. En fortalezas, varios grupos pusimos que tenemos como fortalezas la vitalidad, la voluntad, la amistad, ¿no? Que los jóvenes tenemos la capacidad de relacionarnos con casi todo el mundo. Bueno, y los afectos de la familia. En oportunidades tenemos la oportunidad de crecer como personas, la oportunidad de recibir una educación, la oportunidad de proyectar nuestro futuro también, la libertad, ¿no? De poder no hacer lo que queremos, sino de poder, no necesitamos, en algunos casos, no necesitamos trabajar, no podemos dedicarnos a algo que nos guste, aparte de la educación, no esto de estudiar. Y bueno, y los derechos humanos, los derechos que nos avalan, derechos del adolescente. Y en la parte de debilidades pusimos, entre otras cosas, lo que son las adicciones, la inestabilidad, bueno, en algunos casos la falta del apoyo familiar y social, en algunos casos también la mala estructura escolar. Estas son cosas que nos afectan a nosotros, a los jóvenes. Y en amenazas pusimos, por ejemplo, como contábamos hace un rato, los medios de comunicación masivos que van demonizando a la juventud, la discriminación, la violencia, el entorno social, ¿no? Y la inoperancia de algunos adultos. Esas son algunas de las amenazas. Y llegamos a esto, a esta reflexión de que si los jóvenes no tenemos afectos, tenemos apoyo de la familia, adultos que acompañen al proceso de un joven, porque un joven es un ser que se está formando, somos personas que nos estamos formando, y si recibimos herramientas y espacios para poder expresarnos y desarrollarnos, vamos a poder formarnos de la mejor manera y ser mejores adultos, ¿no? Y la idea es esta, de que ser joven no es un delito. Los jóvenes no somos los que traficamos la droga, no somos los que abrimos los boliches, los que dejamos entrar a los jóvenes a los boliches, etcétera. Así que no sé qué les parece a ustedes, chicos, qué les pareció, Cristian, qué te pareció la reunión de ayer, cómo te sentiste. Me sentí bueno, a pesar de que me tuve que ir un poquito temprano, me pareció muy buena y bueno, toda la adrenalina que se sentía ahí de todos los jóvenes que estábamos. Adrenalina. Claro, de estar así, de... Ay, no me ven acá, pero estoy haciendo señas. Digo, de sentirse así, de que de podés que, hacer algo. Claro. De que se puede hacer algo. La emoción sería. La emoción, una emoción inexplicable. Sí. Claro, ¿vos, Johnny? Aparte está muy bueno que los jóvenes se pueden sacar las dudas y que compartamos experiencia. Y está muy bueno también que nos conozcamos mucho. Sí, yo en particular me sentí muy bien. Participaron, éramos alrededor de 30 jóvenes y 3 adultos. La verdad a mí me puso muy contento, ¿no? Yo particularmente no esperaba mucha gente. Fui con una amiga que tuvo la oportunidad de estar en la radio. Y no, y justo en el camino le venía contando a ella, no sé si van a participar muchos jóvenes, no sé, vamos a ver qué pasa. Y la verdad yo me sorprendí, aparte... Es más, con ya que vos lo dijiste, estábamos esa misma tarde antes de que empezara la reunión, que empezó a las 18 horas, antes de que empezara eran las 5 y media y estábamos con Janina, Janina Costa, otra chica de la mejor, dice, estábamos, ¿vendrá alguien? No, oh, estábamos así como que iba a ser nada eso, o sea, íbamos a estar nosotros y después nos resorprendimos. Sí, la verdad fue muy gratificante, ¿no? También aprovechamos para agradecer a la gente del Club Unión que nos prestó el lugar para poder realizar las reuniones, esa reunión, la de ayer, y las próximas reuniones. Así que bueno, esperamos, convocamos a jóvenes de acá, de San Atilio, que están a los alrededores. Si se quieren sumar a esta mesa de jóvenes, pueden acercarse los días lunes a las 18 horas. Las reuniones van a ser de 18 a 20 horas. En el bodegón del Club Unión, en Presidente Erqui. Así que bueno, eso es lo que salió ayer de la reunión. Y bueno, al salir de esa reunión, de esa charla, de esa bienvenida a los nuevos integrantes de la MEJO, nos dirigimos hacia una reunión en la Eje 3 de Presidente Erqui para hablar el tema de las flores. ¿Qué vamos a hacer con tantas flores? Bueno, esto se los vamos a contar después del corte que vamos a hacer ahora en el próximo bloque. Así que a ver si la producción está atenta. Nos van a mandar un tema ahora. Quédate escuchando la FM Tincunaco 107.3. Esto es Jóvenes en Acción. Pero antes de ir con el tema, Cristian nos va a repetir las vías de comunicación. Bueno, todos nuestros oyentes se pueden comunicar vía mensaje de texto al 02322-577487. 02322-1557-7487. O también vía mail mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio y no bajo. Buenísimo, ahora sí, vamos con la música. Gone for far too long, but with all that we've been through, after all this time, I'm coming home to you. Never let it show the pain I've grown to know. 'Cause with all these things we do, it don't matter when I'm coming home to you. I reach towards the sky, I've said my goodbyes. My heart's always with you now. I won't question why so many have died. My prayers have made it through. All these things we do, it don't matter when I'm coming home to you. Yeah, yeah. Tincunaco. Tu voz, nuestra Bueno, seguís acá en la FM Tincunaco 107.3, en este programa que se llama Jóvenes en Acción, que arrancamos el día de hoy. Como les contábamos en el bloque anterior, les vamos a hablar de la idea esta de Víctor Hugo Koprisek, de plantar rosas en Derqui, ¿no? De llenar de rosas embellecer. A Derqui, claro, embellecer a Derqui. Víctor, que trabaja con el diario El Apogeo, escribió una carta y la mandó al Facebook, una carta muy emotiva, ¿no? Difundiendo la idea. La tenemos acá en nuestras manos y la vamos a leer. Así que bueno, es 4.000 plantas de rosas para convertir a Derqui en un hermoso jardín y esperar la primavera, ¿eh? Así que atentos porque esta idea está buena, ¿no? De poder plantarlas y la idea de cuidarlas, todo para que en septiembre, cuando comience la primavera, cambie la carita de Derqui, ¿no? Cambie el ambiente y la verdad pueda ser algo agradable, ¿no? ¿Querés leer, Cristian, la carta? Bueno, está bien, como me quieras vos. Bueno, dice: 4.000 plantas de rosas, son muchas, ¿verdad? ¿Podríamos plantarlas ahora y si las cuidamos florecerían en primavera? ¿Podríamos llenar hasta donde podamos plazas y jardines? Distintas instituciones, clubes, escuelas, referentes barriales sumarían su apoyo. ¿Qué le parece, vecina, convertir entre todos en Derqui un gran vergel en un jardín florido? No solo habría que plantarlas, lo más importante sería cuidarlas después. Pero si somos 100.000 habitantes, ¿qué le parece a usted, señora? Flores, belleza, colores, plazas arregladas, esquinas, patios, veredas, sociedades de fomento y manzanas a la redonda, escuelas y jardines floridos entre todos, arreglando la ciudad, soñando un poco, aportando un granito de arena entre todos. Plantas, verdes, llenar de flores, todo, sembrar para después. ¿Usted qué dice? ¿Podremos? La donación y el apoyo logístico lo hace el vivero Rosas Estiges. Sí, de la mano de Diego. Ya sumaron su apoyo al Club Leo, Mejo, periódico El Apogeo, la Iglesia del Nazareno, Altos de Pilar, el Club Social y Deportivo Monterrey, el Polideportivo Eva Perón. Esta es una invitación a todos aquellos que quieran colaborar, participar, aportar una idea, sumarse, salir a plantar, a repartir o compartir este nuevo desafío. Clubes, iglesias, centros de jubilados, centros comunitarios, los necesitamos. Va a estar bueno. ¿Te gustó la fiesta del Bicentenario? ¿Vos también los disfrutaste? Bueno, comunícate con nosotros. Si formás parte de una agrupación o club o grupo de amigas y amigos, o si sos un vecino o una vecina del barrio y querés plantar en la puerta de tu casa una rosa, si te gustaría que florezca y después que Derqui esté más lindo y limpio y florido, sumate a este grupo de Facebook, manda amigos o organizate con tu gente. Entre el 14 y el 18 vamos a estar llevando plantas a lugares de los distintos barrios que vayan surgiendo, gente amiga que quiera sumar y sembrar. Y el sábado 19 de junio vamos a plantar en las plazas de Derqui. La idea es que no quede ninguna afuera. Necesitamos tu ayuda para armar el cronograma y plantarlas, para cuidarlas después, regalarlas, saludarlas, en fin. Jóvenes, abuelas y abuelos, referentes barriales, todos están invitados. No tenemos mucho tiempo, son 4 días, una semana capaz, para ubicar y trasplantar 4.000 plantas de rosas en Derqui. Sí, ya sé, otra locura. Pero bueno, somos así. Contactos en Facebook, Mejo, Acción Ciudadana. Yo soy de Derqui a muerte. Periódico El Apogeo. Iglesia Altos del Pilar. Leos, presidente Derqui. María Auxiliadora. Bueno, eso es más o menos lo que dice la carta. Una carta con la idea de Víctor Koprisek. Esta carta, bueno, la publicó en el Facebook. En el Facebook del diario El Apogeo. Bastante fuerte. Sí, va, no sé si fuerte. Es una muy buena idea, claro, para contar, ¿no?, a la gente de Derqui. Estoy llorando. de qué se trata. Sabemos que te gustan las flores, Cristian, pero tampoco es para que te pongas a llorar en el medio de del programa, ¿no? Bueno, te dejamos tomar un poquito de agua para que te refresques. Bueno, Johnny, ¿qué te parece lo de esto de plantar rosas en Derqui? No, es muy buena idea, para que Derqui se embellezca más de lo que es y que está bueno que todos podamos colaborar con esto y va a quedar muy bueno seguramente. Bueno, ayer nos reunimos a las 20 horas en la Eje 3 de Derqui con distintas instituciones. Participaron el Colegio Antonio Toro, Club de León, Club de Leones, la Sociedad de Fomento, etcétera. Y nosotros, la Mesa de Jóvenes, nos encargamos de ubicar en un mapita que hicimos. Sí. Ubicar distintos puntos donde vamos a recibir las flores el día sábado y empezar a repartir, ¿no? Junto con el Club Leo, los chicos del Club Leo, vamos a estar encargados de plantar en distintas plazas, por ejemplo, la Plaza Teófilo Tolosa, por ejemplo, también las plazas de Monterrey también, y también teníamos pensado regalar unas rosas a la gente de acá de FM Tincuna. Claro, el centro comunitario. Y a Paula Novo, que les encantan las flores. Ajá, y además cocina muy rico también. Claro, una forma de agradecerles, vamos a darle una rosa. Y bueno, la idea es embellecer los lugares de Derqui, y por qué no de acá de San Atilio, ¿no? ¿Por qué sí, no? Sí, también. Y como decía la carta, no hace falta que seas un referente barrial o de alguna institución. Puede ser un vecino o una vecina también. Claro, vamos a salir a repartir en las casas. Que tengan patios que den al frente, ¿no? Y la idea es, una vez plantadas las rosas, hay que cuidarlas. Esto mantenerlas. Es algo que, claro, hay que mantenerlas. Hay que regarlas. Sí, si no la plantita claro, se muere. Claro. Y la idea es que llegue a septiembre, donde sale la flor, ¿no? El capuch. Claro, y que de ahí cambia un poquito la cara. Y a mí me parece es muy buena la idea, porque es más que nada ver que podemos hacer algo por nuestro lugar. Y aparte, si lo hacemos entre todos, va a ser distinto, porque entre todos lo vamos a cuidar, porque es algo que es trabajo nuestro, ¿no? Que nos va a costar. Nos va a costar. Bueno, y aparte es algo que los jóvenes vamos a poder aportar, ¿no? Al entorno, que es algo que tampoco se ve mucho, que es como demostrar, ¿no?, que nos interesa a los jóvenes, y también llamar distintos jóvenes. No hace falta que seas de la Mesa de Jóvenes o que estés en algún grupo. Por ahí cualquier joven se puede sumar, ¿no? No es que solo somos, no sé, los jóvenes que tenemos oportunidad, etcétera. No, lo que queremos es sumar a distintos jóvenes. Que todos se sumen. Claro, sumar amigos, vecinos, en fin, a todos los que quieran aportar a cambiar un poco la cara de Derqui. Vamos a estar nosotros, en particular con el Club Leo y con la Asociación de Skaters de Derqui, ASD, que nos estamos poniendo en contacto con ellos también. La verdad, unos chicos que también tienen ganas de hacer cosas y que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo se los ve a los jóvenes. Por ejemplo, a los skaters, no sé, los vecinos me cuentan, se los ven como, no sé, un grupo de vagos que andan en patineta todo el día. Que molestan en todos lados. Claro, ellos no tienen un lugar donde participar. Y bueno, y con esto de poder tener la oportunidad ellos de salir a repartir rosas, yo como vecino me sorprendería, ¿no? Porque si veo que me golpean la puerta un y skater. Hay un skater y te regalo una florcita, no, es algo muy, muy raro y va a ser agradable, ¿no? Extraño. O sea, no importa de qué parte formás, o sea, mientras seas joven o mientras seas mientras ciudadano, quieras ayudar, ¿no? Claro, eso va a sumar mucho a lo de las rosas. Y bueno, como dice la carta, no hace falta que seas de alguna agrupación, algo. Un mismo vecino no puede recibir las rosas o encargarlas o ir a buscarlas a un lugar. El sábado 19 vamos a estar plantando en las plazas de Derqui, en distintas plazas de Derqui. Así que si alguien se quiere sumar, si algún vecino de San Atilio se quiere sumar a buscar unas rosas, obviamente puede ir a buscarlas, ¿no?, a Derqui, que están, son más de 4.000, en esta carta dice 4.000, porque la idea principal eran 4.000 rosas, pero ayer en la reunión nos contaron que son 5.200 rosas. Y bueno, así que está abierta la invitación a la gente de San Atilio, las personas que quieran una rosa para plantar en su jardín, pueden comunicarse vía Facebook con Mejo AC Acción Ciudadana, y ahí solicitar, no sé, poner quiero una rosa o de qué manera puedo ayudar. Y nosotros gentilmente vamos a estar brindando. También vamos a traer alrededor de 50 rosas, ¿no?, al Centro Comunitario Belén. Así sí, que alrededor. Si alguien necesita una rosa o quiere decorar su casa, puede venir a acercarse acá al Centro Comunitario, donde funciona la FM Tingunaco, y recibir esta rosa, ¿no?, que es una plantita para cambiar un poquito la cara, ¿no? Y bueno, ahora vamos con un tema de música antes de cerrar esta transmisión. Hoy nuestro primer día, ¿no? Pedimos un poquito de disculpas por los inconvenientes técnicos. Pasa que no manejamos radio frecuentemente. Y bueno, también nosotros tuvimos varios errores acá, sí. la cabina, la mesa de diálogo, ¿no? Claro. Así que bueno, la producción nos va a mandar un tema antes de ir a cerrar. Recordamos las vías de comunicación, si querés dejar una opinión, algo, decir algo sobre el programa, una crítica. Así que, Cristian, nos decís. Bueno, nuestros oyentes se pueden comunicar vía mensajito de texto al 02322-1557-7487. 02322-1557-7487. O también vía mail, mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Les recordamos que el guión es medio y no bajo. Bueno, ahora vamos con un tema antes de cerrar, así que Marcos, que estás en la operación técnica, mandanos música. Este mundo lo transformamos solo aquellos que creemos. Gracias por creer y gracias por no dejarnos ganar de la indiferencia. Esta canción dice así. No creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la maja sin camper, una maja suelta de puertas y tendón. De carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecita montada para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin campera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra el lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin campera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quedé, si no creyera en lo que luché. ¿Qué costa fuera? ¿Qué costa fuera? Nada más sin bandera, una más hijo hecha de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecita montada para escena. ¿Qué costa fuera, corazón? ¿Qué costa fuera? ¿Qué costa fuera? De dioses del ocaso, júbilo hervido, sembrado en el de fuera. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin campeón? Gracias, gracias Mercedes por esta. Por esta oportunidad, por esta. Por este sueño hecho realidad. ¡Wow! La señora de FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. FM Tincunaco. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Antes de irnos, queremos agradecer a Daniel Zambrana de la FM Tincunaco que nos brindó este espacio. También a Valmiro, que nos estuvo aportando, ¿no? Nos ayudó a ver cómo podemos hacer el programa. También a la gente del Centro Comunitario Belén. Entre otros, ¿no? Son muchos nombres para agradecer. Y bueno, ahora cuando salgamos vamos a agradecerles a todos. Bueno, antes de irnos, les recordamos que vamos a estar el próximo miércoles a las 14 horas, ¿eh? Así que miércoles 14 horas, todos los miércoles a las 2 de la tarde, por acá, por la FM Tincunaco 107.3. Antes de irnos, queremos saludar a la producción, que estuvo Yamila Ramírez en la producción, Marcos Otero en la operación técnica, que aunque ellos están del otro lado de la cabina, sin ellos no podríamos hacer programa, ¿no? No podríamos existir. Claro. Queremos agradecerte a vos, Cristian, por haber estado acá. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a toda la FM Tincunaco por brindarnos este espacio y al Centro Comunitario Belén también. Bueno, Cristian, que faltaste a la escuela hoy, espero que en los próximos programas puedas ir a la escuela. Bueno, hoy no tuviste, pero espero que en los próximos asistas a clases, ¿no? Porque no queremos que faltes por esto de la radio. Obviamente que no. Bueno, también agradecemos a Jonathan, que estuvo acá. Él siempre está en la producción, ¿no? Siempre está del otro lado. Y hoy le dije, Johnny, ¿querés hablar con nosotros? Y se sumó, ¿eh? Así que la verdad, esperamos que estés en los próximos programas también, ¿no? Acá, ¿te animás? Sí, me animo y mucho gusto. Y el placer es mío enormemente. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Antes de irnos, le recordamos a la gente de la ciudad de José C. Paz que la temperatura actual es de 11 grados, una décima. El cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 60%. Agradecemos nuevamente a la FM Tincunaco por brindarnos este espacio, por brindar este espacio a los jóvenes. Y los esperamos el próximo miércoles a las 14 horas por la FM Tincunaco. Esto fue Jóvenes en Acción. Yo soy Luis Ramírez y nos vemos hasta la próxima. Chao.